I let you do your things to me, I listen to what the wind do. Buenas noches y bienvenidos al primer programa del año 2017 de Cuerdas de Acero. En el programa de esta noche vamos a hacer un viaje en el tiempo a justo hace 40 años, al año 1977. They're blue for me and you, and I say to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. 1977 fue un año muy intenso en el mundo del rock y muy prolífico en grandísimos discos. En pleno apogeo del hard rock, vio como multitud de grandes bandas editaban discos que con el tiempo se han convertido en obras maestras del género. Y con la entrada de este 2017, hemos querido retomar el espíritu del auténtico hard rock en estado puro, aquel que hace 40 años nos marcaron y enseñaron los grandes pioneros, aquellos como AC/DC, que en el año 1977 publicaban su cuarto disco de estudio, aquel inconmensurable Leatherby Rock que comenzaba con esa sugerente Go Down, canción con la que hemos comenzado el programa antes de la sintonía. Siguiendo con otros iconos del hard rock, nos vamos con los chicos malos de Boston, Aerosmith, que en el año 1977 y viviendo en una auténtica espiral de drogas y alcohol, publicaban su cuarto álbum de estudio, el Drop the Line, que daba comienzo con la canción que le daba título. I'm Los años 70 fueron los de la década dorada del hard rock, igual que la década de los 80 fue la década dorada del heavy metal. Y los grupos que reinarían en el heavy metal de los años siguientes estaban en el año 77 dando casi sus primeros pasos y sobre todo poniendo los cimientos para la explosión que se produjo a finales de los 70 y principios de los 80, especialmente en Gran Bretaña con esa maravillosa New Wave of British Heavy Metal. Uno de los momentos claves en el nacimiento del heavy metal fue la publicación del segundo álbum de los Judas, el influyente Sad Winds of Destiny, auténtica piedra angular del estilo y disco que redefinió todo un género. Aquel álbum se publicó en el año 76 por el sello Gull y tras el exitazo que supuso, el grupo fue contratado por la CBS, que publicó sus posteriores álbumes, empezando por aquel disco que publicaron al año siguiente, en el año 1977, Susie After Sin, el cual contenía como segunda canción esa versión del clásico de Joan Baez, Diamond and Rush. Si hablamos de la década de los 70, no nos podemos olvidar de que fue la década en la que nació el punk rock. En el año 1977 se publicó otra pieza angular de este estilo, en este caso del punk, como fue el Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, The Sex Pistols, disco que a pesar de toda la controversia y el escándalo que produjo en la puritana sociedad inglesa de la época, pues llegó al número uno en las listas de ventas inglesas, con himnos del punk como este, No Feelings. We'll be right back. ahí estaba ese No Feelings de los Sex Pistols y de estos pioneros del punk británico, pues nos vamos a ir con los pioneros del punk de los Estados Unidos, con los Ramones, que en el año 1977 publicarían dos discos, su segundo y tercer larga duración, Aquel Home, a principios de año, y su Rocket to Russia en noviembre del 77, y que daban continuación a ese primer disco homónimo con el que pusieron patas arriba toda la escena rockera, con aquellas composiciones y letras simples, minimalistas y directamente a la yugular. Ha sonado, era el Sina is a Punk Rocker del tercer disco de los Ramones, Rocket to Russia, sin duda una de sus canciones más emblemáticas. Cuerdas de acero. Pues efectivamente, esto es Cuerdas de Acero, ese programa de Radio Topo que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 del dial de Zaragoza, un programa que está dedicado especialmente al rock y al metal. Hoy estamos emitiendo nuestro programa número 35. Y esta noche lo que estamos haciendo es recordar con pequeñas pinceladas algunos discos que se publicaron hace justo 40 años, en el año 1977. Hemos querido recibir al año 2017 haciendo un viaje al pasado y rememorando aquella época gloriosa de la música rock en la que el hard rock o el punk estaban en su pleno apogeo y en la que en el año 1977, aquel año fue sin duda uno de sus años más prolíficos en lo que ediciones de álbumes se refiere. Si hablamos de estilos musicales que surgieron en la década de los años 70, en este caso a mitad de década y que en esta segunda mitad de los 70 durante los años 80 pues vivieron su apogeo, pues tenemos que hablar de ese rock orientado a adultos, el AOR. estilo bajo cuya denominación vio surgir a muchos grupos que, bajo el paraguas del hard rock, llevaban la melodía y la comercialidad a su máxima expresión. Toto, Journey, Survivor, Boston o los que van a sonar a continuación, Foreigner, son grupos claves de este estilo. Y como decía, con Foreigner nos quedamos, ya que en el año 1977 publicaban su álbum debut, aquel disco homónimo de portada austera con aquel dibujo de los 6 miembros del grupo con chaquetas y maletas de viaje. La canción que va a sonar a continuación es la primera de la cara B, Long, Long Way From Home, ya que va a sonar en formato vinilo en una primera edición alemana de aquel álbum debut de los Foreigner que me he traído a aquí a la madriguera de Radio Top. Vamos a ver qué tal suena ese vinilo. It's what we're Pues de la hora elegante de Foreigner nos hemos ido al no menos elegante hard rock de los británicos UFO. A través de su sexto álbum, es imprescindible Lights Out, el cual fue publicado en mayo de 1977, todavía con el gran Michael Schenker a la guitarra. Y la canción que ha sonado es precisamente la que le da título a ese disco, uno de sus temas más emblemáticos, Lights Out. Hola, Bobo. Soy yo. Llamo para decir que siento haberte gritado antes. Bueno, siempre me estás gritando. Solo quería decirte que lo siento. Y quiero darte las gracias por enviarme las bases. Las pasas. Las puse dentro de una carpeta y las Bueno, pues hoy estrenamos cuña, ya tal como anunciábamos en el pasado programa, en el que estuvo DJ Palafox, aquí acompañado de Ricky, componentes ambos de los Zero Mile. Ya anunciábamos que DJ nos había preparado una nueva cuña para este Cuerdas de Acero, la cual acabamos de estrenar. Y aquí seguimos en nuestro primer programa del año 2017, nuestro programa número 35, y un miércoles más, escuchando muy buena música, dándole caña al rollo rockero. Y escuchando pues todo canciones publicadas en el año 1977. Y bueno, ahora le toca el turno a la reina, a través de una de sus canciones quizá más punkis y más duras, Sir Her Attack, la cual aparecía contenida en su sexto álbum de estudio, aquel News of the World, publicado el 28 de octubre de 1977. Y conocido sobre todo por las dos canciones que lo abrían, esas inevitables, We Will Rock You y We Are the Champions. Pero con otros temazos en aquel disco, como It's Late, Spread Your Wings o esta Sir Her Attack, canción con el mismo título que el tercer álbum de estudio de la banda del 74, pero que por razones desconocidas se dejó de lado para aquel disco, apareciendo años después en este News of the World. Well, you're just 17, all you wanna do is disappear. No, what I mean, there's a lot of space between our ears. The way that you talk, don't remember nothing. Hey, hey, hey, hey, it was the DNA. Do you know, do you know, do you know, do you know? pues ahí estaba ese Sheer Attack de los británicos Queen. Y bueno, pues de Gran Bretaña, ahora nos vamos a ir a Irlanda para pinchar una canción de una de sus más ilustres bandas, como son los Thin Lizzy, que en el año 1977 publicaban su octavo disco de estudio, el último ya con Brian Robertson en la banda, ese fenomenal Bad Reputation, que contenía uno de sus mayores clásicos, esa sensual, sugerente y hermosa A Más No Poder, Dancing in the Moonlight, It's Got Me in Its Spotlight. Y con esta canción queremos rendirle un pequeño tributo al bueno de Phil Lynott, del cual se cumplen hoy 31 años de su fallecimiento. Should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing all right. In the moonlight. On this long, hot summer night. It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in by 10. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming. If it means to justify the end. Dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing all right. In the moonlight. On this long hot summer night. And I'm walking home. The last bus is long gone, but I'm dancing in the moonlight. Genial y preciosa esa Dancing in the Moonlight, compuesta por ese auténtico poeta que era Don Phil Lynott. Y ello pues nos puede servir un poco de contraposición con el siguiente artista que va a sonar en el programa. Es el ínclito e inefable Ted Nugent, que desde luego todo lo que tiene de genio lo tiene de payaso. Pero bueno, el bueno de Ted ha publicado grandísimos discos hard rockeros, y bueno, en el año 1977 publicaba uno de sus álbumes más vendidos, ese Cat Scratch Fever. Y bueno, uno de sus discos más vendidos, sobre todo por la canción que le daba título y que es una de sus canciones más famosas y se ha convertido quizá en su canción bandera. Vamos a pinchar a continuación ese Cat Scratch Fever de Ted Nugent. Thank you. Pues ya poco a poco vamos encarando la recta final de este programa, el cual lo estamos dedicando a recordar algunos de los discos que se publicaron en el mundo del rock hace justo 40 años, en 1977, aquel año casi mítico, diría yo. Y si de los años 70 hablamos, hay unos que no pueden faltar en este programa, los Kiss, que desde luego vivieron su época más fructífera desde el punto de vista compositivo en aquella década, con esa mágica formación original que en 1977 publicó uno de sus discos más emblemáticos, el Love Gun. Vamos a quedarnos con este disco, uno de los que más alto han llegado en las listas de ventas, y en el que, como dijimos en aquel programa que dedicamos a la banda de Nueva York, todos sus miembros ocuparon en alguna canción la labor de vocalista. La canción que va a sonar es la que abre este disco, esa rápida y hard rockera I Stole Your Love, compuesta e interpretada por el jefe, por Paul Stanley. Después de ese I Stole Your Love de los Kiss, nos vamos a ir a Alemania con unos de los pioneros del heavy metal teutón, como lo fueron los Scorpions, que vivieron en la década de los 70, en la etapa, bajo mi punto de vista, más interesante creativamente hablando. Con aquel rubio guitarrista de nombre Uri John Roth, publicaron unos álbumes donde mezclaban de forma antológica el hard rock con la psicodelia, creando un estilo, yo creo que inigualable e inimitable. Luego ya llegaría la salida de la banda de Uli a finales de la década y la llegada de otro monstruo a la guitarra como Matías Japs, y con ello el cambio de estrategia musical del grupo, que les convertiría a principio de los años 80 en un epítome de la comercialidad y en una banda de estadio. Pero aquellos álbumes de los 70 han quedado en el recuerdo de los fans de Scorpions como unos discos únicos de una banda por aquel entonces única. We'll be right back. Lo que ha sonado era el Steam Rock Fever, la canción que daba un inicio magistral al último álbum de estudio que Uli John Roth publicó con los Scorpions, aquel Taken by Force, publicado el 4 de diciembre de 1977. Y bueno, pues ya llega el momento de la despedida. En este programa hemos repasado con pequeñas pinceladas algunos discos publicados en el año 1977. Espero que este primer programa del año os haya gustado y os emplazo para el próximo programa, el del próximo miércoles, en el que estaré acompañado por la gran Alex Irongel y juntos repasaremos los que para nosotros han sido pues, los mejores discos publicados en este pasado año, el 2016. Y como última canción del programa de esta noche, os voy a dejar con el más grande, con el gran Lemmy y sus Motorhead, que en el año 1977 publicaban su debut discográfico. Aquel álbum homónimo que precisamente contenía la canción que da nombre al grupo Motorhead y con la que vamos a finalizar el programa de esta noche. Muy buenas noches y hasta el próximo miércoles.